Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar. Quitarme este fango. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. Solidaria, amiga online en el colegio Murtal de Benidorm. Muy buenas, ¿qué tal estáis todos? Somos los alumnos de segundo A. Bueno, fantásticos, nada. Felicidades por vuestro curso, que estoy seguro que va muy bien, que estáis sacando buenas notas. Y bueno, yo aquí desde Madrid, escuchando también esta emisora fantástica que tenéis, ¿eh? Así que nada, a la espera de vuestras preguntas. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es Carmelo Martínez López. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Encantado. Adelante con la entrevista. Adelante. A ver, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, pues mi comida favorita, hay varias, ¿eh? Hay varias, pero bueno, una ¿Y buena alguna? paella, por ejemplo, me encanta. Una buena paella. La De... paella, por ejemplo, los espaguetis, hay muchísimas, pero vamos, por decirte una, la paella. ¿Te ha gustado esta en... Ay, no, eso me he engañado. ¿Tienes muchos amigos cantantes? Bueno, claro, lógicamente la profesión, pues sabes que siempre coincides con en los sitios de actuaciones o por ejemplo, en las discográficas o en las entrevistas de radio o en las televisiones, siempre conoces a alguien y siempre, pues de tu mismo gremio, es lógico de que tenga yo bastantes amigos, pero bueno, yo creo que nunca son suficientes porque, bueno, yo como la canción, cuanto más amigos, mejor, ¿verdad? ¿Te A gusta ver. que te reconozcan por la calle? Que si me reconocen, que si me gusta que me reconozcan por la calle. No he entendido bien la pregunta. A ver. ¿Te Repítemela. gusta que te reconozcan por la calle? Bueno, la verdad que eso es. Bueno, forma parte también de tu propio trabajo, que es el cantar. Entonces, bueno, pues hay veces que no, depende. Normalmente, vamos, o sea, yo estoy encantado, pero me da igual. No tengo yo ninguna obsesión con el tema de que si me reconozcan me va a gustar más o menos. Forma parte del guión, del trabajo, del día a día y bueno, yo encantado. Cuando me reconocen, pues encantado, ¿eh? Y cuando no, pues también. ¿Y que te pidan autógrafos? Hombre, claro que sí, a todos los artistas, quieras o no, siempre les gusta que les pidan autógrafos normalmente. Hay veces, hay ocasiones que, bueno, pues estás a lo mejor un poco ocupado, vas un poco deprisa y no puedes pararte para firmar, pero normalmente creo que para todo el mundo les gusta, a todos los artistas les gusta que les pidan autógrafos. Por supuesto, yo encantado también, por supuesto que sí. ¿Cuántos discos has vendido en tu carrera profesional? Bueno, pues ahí en mi carrera ha sido muy variada, porque bueno, empecé pues muy jovencito, cuando yo tenía 17 años. Entonces, bueno, pues entré en la década prodigiosa, por ejemplo, ha sido número uno en ventas en este país durante muchos, o bastantes años. Te podría decir que bastante, quizá 2 millones aproximadamente de discos. En total. En total, ¿eh? Hasta ahora. A ver, ¿Qué es el siguiente pregunta. SGAE? A ver. Dime, dime. ¿Qué es el SGAE? La SGAE, la Sociedad General de Autores, eso es una sociedad que protege a los creadores, a los compositores, a todos aquellos artistas que componen canciones y hacen, pues bueno, todo, canciones, obras de teatro. Entonces, esa sociedad gestiona el dinero de derechos de autor porque también les pertenece unos dineros a ellos que son compositores o creadores de obras. Entonces, esa sociedad se ha inventado, para que sepáis un poco así, para que entendáis, se ha inventado pues para proteger a esos artistas, a esos creadores que estaban antes desamparados y ahora, gracias a la SGAE, Sociedad General de Autores, pues ahí estamos un poco protegidos, que es como un poco un gremio como puede ser el de médicos o el de abogado. Esto es un poco así como una especie de colegio, ¿no? Siguiente, a ver. ¿Tienes página web? Yo tengo una página web, por supuesto que tengo. Lo que pasa que ahora está en construcción, ¿eh? De todas maneras, si queréis ver algo mío, pues podéis encontrar en ladecada.com o a través de Facebook con mi nombre, como Carmelo Martínez. Ahí me localizáis en Facebook también. Y bueno, tengo otra página también. Vosotros, si miráis por internet, seguro que salen muchas cosas. Y de ellas, pues hay alguna que, como Carmelo Martínez en Wisting, que creo que se llama, es una extranjera. Ahí estoy yo como página web también, en una página web. ¿Eh? ¿Qué haces Siguiente. antes de un concierto? ¿Qué hago antes de un concierto? Sí. Bueno, pues procuro relajarme, estar solo un poco así tranquilo porque me entran los nervios, ¿sabes? Aunque parece mentira porque después de tantos años cantando sigo teniendo nervios, ¿eh? Y un poco de vergüenza, ¿eh? No vayáis a creer que los cantantes no tenemos vergüenza. Sí, sí, tenemos un poco así de timidez. En este caso yo, que soy muy tímido. Y entonces me cuesta un poco, pues bueno, meterme en el personaje de interpretar y cantar, ¿no? Entonces, pues me relajo un poco, procuro estar solo y bueno, y animarme y mentalizarme en que voy a salir al escenario enseguida, ¿no? Así que reposo, normalmente, ¿eh? ¿Ha salido en la tele cuántas veces? Uy, no sé decirte, hay muchísimas, muchísimas, porque empecé en los años 80 cuando había solamente un canal, que era Televisión Española. Entonces, bueno, pues ahí hacíamos muchos programas musicales y me invitaban a cantar pues muchas veces en televisión, en muchos programas. No te sé decir, pero muchísimos. No sabría contar. Porque luego después en las regionales, cuando fui al Canal Now, cuando fui varias veces, bastantes veces a Canal Now o a Canal Galicia o a Telemadrid, entonces cuando empezaron a surgir Telecinco y Antena 3, pues también, y al final pues hasta incluso en extranjeras, con lo cual no te sé decir, no las he contado nunca, ¿eh? Y yo creo que, vamos, no podría contar. A ver, siguiente. Sabemos que cantas en solitario. ¿Qué disco tienes en solitario? Bueno, pues en solitario tengo varios discos. Mira, te voy a sacar ahora mismo este, ¿qué veis? ¿Lo veis? Sí. Mira, pues tengo este también. A ver, este en vinilo, ¿lo veis? Sí. ¿Este también lo veis? ¿Eh? Sí. Y tengo un montón de discos. Este fue el primero. Este es el segundo LP, que ya está, sale en CD, pero muchísimos más porque he trabajado pues en muchos grupos, he trabajado también para bandas sonoras de películas y bueno, la verdad que en los grupos, por ejemplo, en los grupos extranjeros, pues por ejemplo, no te sé decir, pero muchísimos discos, por ejemplo, este, a ver, ¿se ve un poco regular o se ve? Este, con el nombre de Eddie Clash and Digivice. Este es un seudónimo que en vez de poner Carmelo Martínez me ponía este nombre y salía estos discos en Inglaterra, en Estados Unidos, y hay varios discos de estos, por ejemplo este también, y bueno, no te sabría decir ahora mismo porque no me faltan muchísimos discos por enseñaros, pero sí, en solitario de momento, mira, en solitario dos discos. Este acaba de salir. Este se llama Escrito en el Viento. Y este ya lo podéis hasta comprar por internet, ¿sabes? Por iTunes y Spotify y todo eso. Pero también está en las tiendas, supongo. Así que os he contestado, ¿no? Sí. A ver, siguiente. ¿Qué te gusta más, cantar solo o en grupo? Bueno, he estado muy acostumbrado a cantar en grupo porque es más divertido, porque pues te aburres menos, estás con más compañeros, y llevo mucho tiempo cantando con los demás compañeros de la década prodigiosa o los del guateque de la década también. Entonces pues bueno, he hecho un poco en falta y he hecho un poco de menos a mis compañeros, pero también me gusta cantar mis canciones en solitario. Entonces bueno, Lo importante realmente es que estés a gusto cantando lo que quieres cantar. Pero vamos, que sí, por supuesto que me gusta más también con grupo. Sí, señor, me lo paso mejor. Look at me now. Today I know who I am. I'm a different person than before. I have a dream. I trust in what I feel. There's no return, no doubt about my world. In every day, I have learned from my mistakes. There's no reason to feel ashamed. Just let let it flow. I'm talking about what you know. We are angels singing to the soul. Hola, somos Radio Solidaria. Amigo online. Estamos en el colegio El Mortal de Medidor. Y nosotros, todos los viernes, hacemos radio. Entrevistamos a gente famosa de la cultura, el deporte, de la música, de todo. ¿Quieres escucharnos? Pues entra los viernes en turadio.com.es a las 15:15. Escúchanos. Trust in yourself. You can be free. Don't give up your fight and live your dreams. When I see the snow fall. ¿Te han entrevistado en radio? A ver. Repite que no te he oído bien. ¿Te han entrevistado en radio? Sí, me han entrevistado muchísimas veces. Esta es la primera vez que me entrevistan unos super profesionales ya, que sois vosotros. Así que eso sí es verdad, ¿eh? Es la primera vez que me entrevistan unos niños tan fantásticos que me imagino que muchos periodistas y muchos locutores de radio van a salir a partir de aquí, ¿eh? Estoy seguro, porque lo estáis haciendo muy bien. Pero vamos, contestándote a tu pregunta, por supuesto que me han entrevistado muchísimas veces. Cuando hemos sacado disco nuevo siempre hemos hecho promoción, y la promoción no es que obligue, pero vamos, que sí que es, forma parte de la promoción el ir a la radio, o sea, que te entrevistes en las radios. Así que bueno, pues en muchísimas radios, por supuesto que sí. No te sé contar, porque ya sabes que contar a mí estas cosas se me dan fatal, porque llevo mucho tiempo y no me he parado jamás a contar cuántas veces me han entrevistado, pero por supuesto que muchas. Siguiente. ¿Cuál ha sido la entrevista más especial que te han hecho y por qué? Bueno, la más especial es la de ahora. Me parece que es la entrevista más divertida y más fantástica que me han hecho jamás. Estoy encantado de que me entrevistéis vosotros. O sea, yo creo que es la más especial, es la vuestra. Así que viva de verdad Radio Solidaria y vosotros, que estáis haciéndolo muy bien. A ver, siguiente. Siguiente pregunta. ¿Lo haces en algún sitio especial? ¿El qué? Que si hago que el qué. A ver. La pregunta no la entiendo muy bien. ¿Que si lo hago muy bien? ¿Que si lo hago en un sitio muy especial? ¿El qué? ¿El cantar? Grabar los discos. Ah, grabar los discos. Hombre, claro. Mira, os voy a indicar un poco, a ver si lo vais a ver. Un poco, mira, este es un estudio de grabación donde estoy ahora, ¿eh? A ver si veis. Eso es una mesa de mezclas, el piano. Ese es el equipo de sonido y esa es la cabina donde se graban la voz y la guitarra. ¿Lo habéis visto un poquito? Entonces ahí es donde se graban los discos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco especial porque es un estudio de grabación. Y un estudio de grabación como tal es un poco especial. Claro que sí. A ver, siguiente pregunta. A ver. Las letras de las canciones. Las letras de las canciones, ¿te las inventas tú? Sí. La mayoría de las canciones que cuando canto en solitario y cuando, por ejemplo, este disco, todo este disco, todas las letras son mías. Las he compuesto yo y me las he inventado yo, como dices. Y la verdad que bueno, pues siempre hace mucha ilusión cuando compones una canción. Pero bueno, cuando hay una buena canción de otro cantante que inventa sus canciones o otro compositor, yo encantado, porque sabéis que la década prodigiosa, por ejemplo, son versiones de canciones que han sido éxito en España, y yo he tenido que cantar muchas veces canciones de otros compositores. Pero bueno, siempre me hace ilusión tener canciones mías, por supuesto que sí. Y las que canto son las mías, las que yo compongo, sí señor. A ver, siguiente pregunta. ¿Tienes estudios de música? Bueno, tengo unos pocos estudios, pero lo dejé porque no tuve tiempo para dedicarme a ello. Ya directamente, ya con 17 años, no pude ni acabar la carrera. Ah, por eso os digo, cualquier cosa siempre primero estudiar, porque luego después les va a costar muchísimo volver a recuperar los estudios. Pero vamos, de estudios de música, por supuesto que tengo, claro que sí. No los terminé, ¿eh? Cuando eras pequeño, ¿qué querías? ¿Qué decías que querías ser de mayor? Bueno, pues yo lo tuve un poco bastante claro, porque desde pequeñito, mira, verás, os voy a contar un poco una historia que es verdad, que eso me pasó. Yo tenía 3 añitos y entonces andaba por la cocina y mi madre estaba haciendo algo en la sartén. Entonces yo sin querer tiré la sartén, me quemé la mano con el aceite hirviendo y entonces de tanto desconsuelo mis hermanos me cogieron en brazos, me pusieron un disco de Elvis Presley y me acuerdo que en ese tocadiscos pues al final y vi que a los 3 años ya lo tenía muy claro de ser cantante porque me enamoré de la música a partir de ahí y desde ahí pues siempre he estado rodeado de música y siempre con la idea clara de que algún día pues me gustaba hacer lo que estoy haciendo. Por eso siempre os invito a que siempre vuestros deseos, siempre cuando os decidáis por lo que os gusta realmente en la vida, luchéis por ello y trabajéis muy duro todo lo que haga falta por conseguir vuestro objetivo, ¿eh? Así que sí, lo tuve muy claro, sí señor, desde muy pequeñito. A ver, siguiente. Por tu trabajo has viajado a muchos países, ¿cuáles? Bueno, pues mira, estuve por ejemplo en el Festival de Eurovisión en Dublín, allá en Irlanda, o sea, he cantado en Londres, hemos actuado hasta incluso pues en Estados Unidos y por ahí por Chile y por Sudamérica, por supuesto hemos trabajado también en Grecia, he cantado allí en Grecia y en bastantes países, sí señor, sí. A ver, siguiente. ¿En qué concierto te han aplaudido más? Pues mira, la verdad que hemos tenido mucha suerte. Yo he tenido mucha suerte porque siempre ha gustado más o menos lo que he estado haciendo. De hecho, fíjate tú, cantaba canciones y sigo cantando canciones de que todo el mundo sabe cantar. O sea, son canciones que todo el mundo se las sabe. Entonces siempre tienes un poco el éxito asegurado y siempre gustas. Así que siempre el aplauso ha sido muy fuerte y siempre he gustado mucho. Yo he tenido esa suerte. Así que tampoco te sabría decir, pero bueno, cuando actuamos ante 14.000 personas en un estadio, me acuerdo, allí el aplauso fue inmenso. O sea que si juntamos a todo el público que más ha aplaudido, fue en esa actuación porque fue muy grande. Fue como si fuera un partido de fútbol, pero para escucharte, ¿no? Entonces, ese aplauso, fíjate tú qué grande fue. Así que aquel día del estadio de Bilbao, por ejemplo. Ahora nosotros te vamos a aplaudir mucho. ¡Ay! Muchas gracias, ¿eh? Y yo también os aplauso porque os aplaudo porque lo estáis haciendo muy bien, ¿eh? A ver. ¿Tienes premios? Tengo muchos premios, por ejemplo, los discos de oro, discos de platino y bueno, muchísimas insignias y premios. Mira, premios como por ejemplo, mira qué premios de estos y de estos. Son como escudos, no te sabría decir la cantidad de premios y de cosas que llevamos. Lo que pasa que no caben en los... Cuando tienen muchas cosas de estas, al final lo vas guardando por ahí o regalando, porque no me caben ya. Pero sí que tengo premios. Pero el mejor premio que tengo es vuestra atención y bueno, y que cada día pues me escuchéis cantar. Ese es el mejor premio. ¿Qué premios te han dado que te han dado más emoción? Bueno, el primer disco de oro. El primer disco de oro, cuando eres cantante y estás empezando y al final recibes el primer disco de oro, pues te hace mucha ilusión, porque por supuesto es el primero, ¿no? Y entonces ese precisamente ese premio es muy especial porque consigues reconocerte a ti mismo un poco el esfuerzo, el trabajo y lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y está gustando. Porque además, os voy a decir, los cantantes somos muy, muy inseguros normalmente y siempre buscamos un poco en el aplauso pues un poco el reconocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, cuando te dan el primer disco de oro, pues eso impresiona muchísimo. A mí me impresionó muchísimo, me hizo mucha ilusión el primer disco de oro. ¿Le has dedicado alguna vez una canción a una chica? ¿Que si le he dedicado? Sí. Por supuesto que sí. Por ejemplo, en el primer disco hay una canción que se llama Hechicera, que es una chica muy guapa que, bueno, pues hechiza con su mirada, y entonces al final le llamas la canción Hechicera, ¿no? Y es dedicada a una chica, pues es muy especial, con unos ojos muy bonitos y que, bueno, que te hechizaba con la mirada, ¿no? Ese fue en el primer disco, en el SOS Alta Tensión. ¿Tienes muchos fans? Bueno, yo creo que para una cantante nunca son suficientes, pero bueno, claro que sí. Lo que pasa que bueno, mi carrera ha variado muchísimo. Hay veces que ha estado pues más arriba y otras más abajo. Nunca puedes estar ahí arriba en la cresta de la ola, pero por supuesto que sí, porque mucha gente se acuerda de mí todavía y porque bueno, voy trabajando y voy encontrándome con muchos fans que bueno, que todavía me quieren y se acuerdan de mí. Siguiente. A ver, siguiente. ¿Qué pregunta? ¿Qué música te gusta escuchar? Bueno, a mí es la música en general. Lo que pasa que bueno, ahora pues es por épocas. Hay veces que me gusta escuchar más el jazz, o me gusta el pop, o me gusta pues la música muy muy tranquila. Pero bueno, en realidad pues, es que depende del ánimo. Yo pienso que cuando te gusta la música, te gusta todo tipo de música. Normalmente, ya te digo, escucho eso. Hay veces que hasta me ha dado por escuchar, por ejemplo, un poquito de flamenco o música clásica. Pero vamos, lo que más escucho, por supuesto, es o es rock, o rock electrónico, el jazz y el pop. ¿Te pones nervioso antes de un concierto? Me pongo nerviosísimo. Y cada día más. Fíjate, cuanto más actúas y más trabajas, más como responsabilidad parece que tienes, más miedo me entra. Y claro que me entra miedo y me pongo muy nervioso. Pero bueno, intento conseguirme relajar, pues eso, encerrándome un poco, estar yo solito y así, y en silencio, parece que me relajo, ¿no? ¿Te gusta hacer deporte? Bueno, sí, pero no hago tanto como me gustaría. Me gusta la bicicleta muchísimo. Y procuro practicar bicicleta cuando puedo, ¿no? Pero sí, claro que sí. No soy deportista, ¿eh? No me considero deportista, pero sí, me gusta bucear mucho en el agua cuando es verano. Seguro que a vosotros también. A mí me encanta nadar y bucear. ¿Qué comes antes de un concierto? ¿Que si como? No. Uy, procuro no comer. Porque, ¿sabes? Cuando tienes la barriga llena y tienes que salir a cantar, pues se vuelve uno muy pesado. Entonces es complicado cantar, es mejor cantar con el estómago vacío. Luego cenar después de cantar. Eso sí, beber un poquito, eso sí, y agua sobre todo, pero vamos, lo de comer procuro no comer, no porque no es bueno. ¿Vives muy lejos de tu trabajo? Pues hombre, depende de cuando estoy grabando, por ejemplo, lo tengo en casa. Este estudio es parte de mi casa y vivo aquí. Entonces, pues bueno, no tengo problema porque lo tengo justo en casa. Pero cuando tengo que cantar, por supuesto, está lejísimo. Bueno, hasta he tenido que cruzar muchas veces el charco para cantar. El charco quiere decir el mar y el océano. Así que siempre tengo que actuar, normalmente se actúa muy, muy lejos. Y en las ciudades de España y fuera de España. Así que está lejos, por supuesto que está lejos. A veces un poco demasiado lejos, pero hay que hacerlo. A ver, siguiente. ¿Qué conciertos tienes próximos? Bueno, pues próximos tenemos que preparar la gira de verano del 2015. Y estoy terminando de hacer la promoción del disco, de este disco, de Escritor el Viento, que sigo haciendo promoción con él. Y bueno, pues estoy ahora ya preparando lo que es las actuaciones del verano que viene, del 2015. A ver, siguiente. ¿Qué canciones de tus discos te gustan más y por qué? Bueno, pues por ejemplo, hay una canción que la tengo mucho cariño, que es una canción que tuvimos que participar en el Festival de Eurovisión en aquel 1988, que se llamaba La chica que yo quiero, Made in Spain. Y bueno, hay canciones, por ejemplo, en este álbum que he compuesto yo, que es la de Solo el cielo lo sabe, que es una canción dedicada a, bueno, pues a una madre que pues ya no está conmigo, ya no está entre nosotros, y bueno, pues le ha hecho mucho de menos, y es una canción un poco pues dedicada a ella. Así que Solo el cielo lo sabe, y por supuesto, por el otro lado, La chica que yo quiero, Made in Spain. O sea, que dos. A ver, siguiente. ¿Qué es el guateque de la década? Bueno, pues mira, el guateque de la década somos una pandilla de amigas y amigos, que somos cuatro, son Carolina, Silvia, Joselo y yo, Carmelo. Y somos un grupo de amigos que nos hemos juntado para cantar canciones, pues un poco lo que también entonces hacía La década prodigiosa en mi época, pero son canciones de toda la vida, son éxitos que han sido en España cuando vosotros ni habíais nacido, por supuesto, incluso yo todavía no había nacido. Hay canciones que canto que son muy antiguas. Y bueno, nos dedicamos un poco a cantar canciones de versiones de toda la vida, de canciones éxitos de España y éxitos de Europa, y nos divertimos mucho, bailamos y hacemos teatro con las canciones, y espero que vengáis un día a vernos, porque os va a encantar, Además hacemos que salgáis a cantar con nosotros luego al final del escenario, o sea, de la actuación al escenario. Así que espero que este verano, si actuamos por allí, por Alicante, espero que vengáis. Y os invito. ¿Sigue funcionando el guateque de la década? Sí, sí, lo que pasa que verás. Ahora mismo con la crisis, sabéis que hay un poco de crisis, con el tema de la música, pues ha bajado bastante las actuaciones. Entonces, bueno, pues compañeros míos del guateque de la década han hecho un musical que se llama Pinocho, que es la historia de Pinocho, muy bonita, cantada, es un musical, y están por ahí también de gira. Entonces, pues tienen que seguir. Entonces, los días que tienen libres, pues actuamos juntos, los días que tenemos nosotros libres, actúan ellos. El caso es que, bueno, hemos tenido que también compartir un poco el tiempo para hacer otras cosas a la vez, porque hay poco trabajo y pocas actuaciones. Así que, pero vamos, esto yo creo que es temporal. Yo seguro que este verano nos vamos a ver seguro por allí, por Alicante. A ver, siguiente. ¿Cuál es la mejor hora para escribir las letras de las canciones? A mí, fíjate tú, yo creo que cada compositor es un poco a su aire, pero yo personalmente me gusta por la noche. No sé, por la noche parece que me inspiro más. Y se me ocurren más cosas, ¿no? Para escribir y para hacer canciones. Así que por la noche. No sé por qué, pero es por la noche. A mí, por lo menos, por la noche. A ver, siguiente. ¿Qué tema tienen tus canciones? Bueno, habla de muchas cosas. Mira, por ejemplo, pues habla de Luna sin armas, por ejemplo, la segunda canción habla pues de no a la guerra, habla de la paz, habla de que no podemos destrozar el mundo, sino tenemos que cuidarlo porque es la única tierra que nos queda y la que tenemos, y habla de pues eso, de cuidar la tierra y de paz. Por ejemplo, El sueño, que es la canción número 6. Esta canción habla del precisamente el sueño, un sueño cuando tú sabes que te levantas por la mañana y has soñado algo muy bonito, muy bonito. Pues eso es el sueño. Y bueno, por ejemplo, pues cuando cae la lluvia, que es como una especie de enfado con un amigo o con una amiga, cuando empieza a decir cosas que no te crees porque es un poco mentiroso o mentirosa, pues cuando cae la lluvia. Es, y en fin, yo creo que hablan pues un poco en general de todo. Mira, balada de una música, de una musa, perdón, es el 5, y balada de una musa habla de una actriz de Hollywood que no fue famosa, pero sí era muy guapa y no tuvo éxito en para ser una estrella número uno. Pero bueno, aquí se le hace un homenaje a esa actriz, ¿eh? De, pues bueno, aquí hablan del cine de serie B, pero eso es una cosa que a lo mejor vosotros todavía no sabéis. Pero bueno, que hay actrices que no son tan famosas y que son muy buenas y que, bueno, se les toma también cariño. Entonces es un poco una canción dedicada a todas las actrices que no son número uno ni son superestrellas, pero sí que hacen un buen trabajo y son siempre buenas actrices. En fin, muchas cosas. Ahora, las canciones, yo creo que siempre hay un tema para poder cantarlo en una canción. A ver, siguiente. ¿Cómo calientas la voz para un concierto? Bueno, pues siempre hay muchísimos ejercicios, ¿no? Pero bueno, siempre hay pues lo de el calentar, sueles hacer así con la voz, vocalizando un poco y emitiendo un poquito solo, que no, nadie te vea porque estás haciendo un poco el ready, ¿no? Entonces procuras que nadie te oiga ni te vea, pero bueno, son ejercicios que siempre hay que hacer un poco para calentar. A ver, siguiente. ¿Nos cantarías un poquito ahora? A ver, ¿qué te puedo cantar? A ver, ¿qué os apetece que os cante? A ver, algo que conozcáis. Por ejemplo, hay una canción en la serie esa de televisión que es tan famosa, del Cuéntame, ¿cómo, no? Pues por ejemplo empezaba eso de Cuéntame. Sí. ¿Cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Vale? Un beso. ¿Qué podemos encontrar en ella? ¿En ella? No entiendo. ¿En ella qué es? Ah, ¿en la canción? Sí. ¿En la canción? Bueno, pues en la canción tú sabes que es una canción pues de un encuentro de amistad. Y bueno, si has sido feliz, dice, cuéntame lo que ha sido de tu vida, porque hace mucho tiempo que no nos vemos y me gustaría que saber algo de ti. ¿Qué tal te ha ido? ¿Y cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad, como dice la canción. Así que bueno, es una canción muy simpática y muy, muy dicharachera. Claro que sí. A ver, siguiente. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un disco nuevo? Bueno, pues es depende. A mí me gusta tardar bastante porque soy muy tardón. Yo para estas cosas me las tomo con mucha tranquilidad. Siempre para sacar un disco no hay que tener prisa, ¿eh? Eso es lo que yo también he aprendido. Entonces tiene que quedar todo muy bonito y que estés tú muy, muy contento con el trabajo y cómo queda. Entonces a mí soy muy, ¿cómo le digo? Muy así, muy escrupuloso para el sonido y para todo eso. Así que el tiempo es indefinido, ¿sabes? Indefinido. Es cuando acabas, cuando terminas porque te gusta, hasta que no te ha gustado todo el trabajo final, pues no has terminado. Con lo cual es cuando tú estás contento. Hasta que tú no estés contento, no acaba. A ver. Me ha dado nos ha contado de que te ha visto en algunos de tus conciertos bailar. ¿Quién prepara los bailes? ¿Cuántas horas ensayas? Bueno, pues ensayamos al principio cuando hay una canción nueva y tienes que coreografiar. Coreografiar, sabéis que es el baile de la canción. Pues eso cuesta un poco de trabajo al principio porque no sabes los pasos y no sabes ni cómo colocarte y luego te tienes que acordar. Con lo cual, los primeros ensayos son muchos. Son, por ejemplo, a la semana, pues a lo mejor 3 días y toda la tarde o todo el día entero. Y así vas aprendiendo y se te va grabando un poco el tema de hacértelo de memoria, porque tienes que combinar la música y el ritmo con los pasos y siempre tienen que ser los mismos, con lo cual te tienes que aprender. Entonces, al aprenderlo, tienes que ensayar mucho para que se te quede y se te y que te lo aprendas, ¿no? Porque si no, es muy. Luego te entran mucho más nervios cuando sales y al escenario y no sabes si vas a bailar bien o no. Entonces es preferible ensayar mucho para tenerlo muy claro. ¿Qué proyectos tienes próximos? Bueno, pues próximos tengo varios. Estoy, por ejemplo, preparando un disco que ahora estoy aquí en el estudio preparándolo, de otro cantante que se llama Alberto Vázquez, que yo también produzco otros discos a otros chicos y chicas y cantantes y cantantas y, en fin, artistas en general. Entonces yo estoy preparando un disco para Alberto Vázquez, que es un actor que además estaba por ahí funcionando muy bien. Es actor más que cantante, pero canta muy bien y estábamos preparando su disco. Y bueno, aparte de eso, pues preparar la gira en solitario y preparar canciones nuevas de un próximo disco, que también estoy haciéndolo, y haciendo ya pues las actuaciones también para que empiece, cuando empiece el verano y todo eso, pues que sepamos hacer todo muy bien. Así que ensayar también. Así que preparando varias cosas. Sí, sí. A ver, siguiente. ¿Tu próximo concierto dónde es? Bueno, creo que es en... A ver, ahora que yo sepa, me parece que es en Asturias. En Asturias, allá, al norte de Madrid, de España. En Asturias. ¿Se necesita apoyo para triunfar en el mundo de la música? Hombre, siempre, cuanto más apoyo, más es necesario. Por supuesto que sí, siempre viene bien. Yo creo que incluso esencial que alguien te apoye, ¿me entiendes? Que tú solo es más difícil, ¿no? Pero bueno, poco a poco te tienes que ir labrando la simpatía y el interés de los que te tengan que apoyar, ¿no? Pero el apoyo sí es fundamental, sí, señor. Sí, es fundamental. ¿Te ha gustado esta entrevista? Me ha encantado. Es la mejor entrevista que me han hecho. Y estoy encantado, de verdad, ¿eh? Es la mejor. A ver. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Bueno, por supuesto que guay. Para mí encantadísimo. Con los super periodistas y super, vamos, locutores de radio, futuros fantásticos que he tenido. Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Bueno, un beso muy fuerte, ¿eh? Gracias a todos vosotros, gracias a también a todos los oyentes que nos están escuchando. Y bueno, y que nos veamos pronto y que este verano pues podamos actuar por allí y vernos y bueno, y así conocernos personalmente. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Carmelo, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, no lo dudéis. Un beso desde aquí. Muy bien, muy bien. A los radioyentes los esperamos el próximo viernes a la misma hora. Gracias y feliz fin de semana.